Bueno, estamos llegando al final del primer capítulo de la carta a los hebreos. Y el tema, si hemos estado siguiendo esta serie, estamos estudiando la carta a los hebreos, vamos a ir desde el principio hasta el final. El tema del primer capítulo es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. El autor de este libro, de esta carta, está sentando los cimientos para que sus lectores reconozcan que Jesús es el Hijo eterno, eterno en el pasado, eterno en el futuro, el poderoso creador, el sustentador de todo lo que existe, el rey vencedor que gobierna con justicia superior a los ángeles y en realidad a todo lo que existe. Él está poniendo estos cimientos para mostrarnos que Jesús es verdaderamente Dios mismo. Y una de las razones por las que vemos, más bien veremos más adelante en el estudio, no esta mañana, es porque los seguidores del Señor Jesús que están recibiendo esta carta en Italia están experimentando dificultades por su fe. Están, por un lado, persecución, despojos, violencia, cárcel, la muerte misma y sus amigos judíos que no han abrazado el cristianismo los están rechazando y los están entregando a las autoridades. Ante esta realidad oscura que están enfrentando ellos, tener la seguridad, tener la certeza de que Jesús, a quien han entregado sus vidas, les da esta certeza, esta seguridad y esta paz, y están fortalecidos porque saben ahora que Jesús es superior a todos. Y este mismo Jesús que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura sigue sustentando a sus seguidores, sigue sustentando al universo, es nuestro Dios. Sí, así que si estás atravesando por circunstancias difíciles, que yo creo que la mayoría de nosotros estamos atravesando circunstancias complejas, el mensaje de esta mañana es para ti, es para nosotros, porque Jesús nos va a decir, es el rey vencedor. Y para mostrar cómo Jesús, en las promesas que se habían hecho de él en el Antiguo Testamento, ahora se están cumpliendo en el Nuevo Testamento, es el Mesías que se están cumpliendo en la vida de Jesús. Y Jesús, nuevamente lo digo, supera las expectativas que su pueblo tenía de él, aunque algunos no lo reconocieron. Jesús, en resumen, supera la ley, supera a los profetas, supera a los sacerdotes, a los rituales religiosos, porque Jesús es Dios y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a orar. Padre bondadoso y santo, tu palabra es verdad y en ella encontramos tu voluntad y tu dirección. Bendícenos ahora que nos disponemos a estudiarla. Espíritu que has venido al mundo para mostrarnos el camino, te pedimos que nos guíes y nos hagas sensibles a las enseñanzas en las Escrituras que tú mismo inspiraste. Señor Jesús, Hijo eterno y Rey victorioso, tú eres el camino, la verdad y la vida. Estás sentado a la derecha de Dios Padre. Eres redentor y eres intercesor, y por eso lo pedimos en tu poderoso y santo nombre. Amén. El pastor Kyle Idleman cuenta que una vez lo llamaron al hospital para acompañar a una joven pareja que había perdido a su hija. La historia es muy triste porque era el primer embarazo. Estaba embarazada en realidad la señora y habían estado esperando a esta pequeña con mucha alegría. Le habían puesto nombre, habían decorado, como sabemos, todo en casa, han hecho todos los preparativos, y sin embargo, a la hora del parto, cuando le están haciendo los estudios a la señora, se dan cuenta que el bebé está muerto dentro de la señora. Entonces, como pastor, lo llaman y llega a la sala de espera donde encuentra al padre y está solo. El resto de la compañía está en otro lugar. Entonces el pastor se sienta junto a él, guarda silencio y está orando en silencio porque muchas veces simplemente la compañía es mejor que las palabras. Después de unos breves minutos, el padre levanta la cara y mira al pastor y le dice: ahora voy a ver si en realidad creo lo que digo que creo. Este era un cristiano y estas son sus palabras. Ahora voy a ver si en realidad creo lo que digo que creo. Y estas palabras reflejan una profunda realidad. La mayoría de nosotros que estamos conectados en estos momentos hemos pasado tiempo suficiente en la iglesia para saber cuáles son las respuestas, las frases que son religiosamente correctas. Esto lo he estado repitiendo porque es, para mí como pastor es un peso el pensar que muchas personas creen pero no dicen lo que creen, como este padre que se lo está preguntando. ¿Es todo lo que decimos una realidad para nosotros? ¿Verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente crees que Dios tiene todo en control? ¿Que todo lo que está pasando no es porque esté descuidado, no es porque sea más poderoso el virus, no es por ninguna otra razón, sino porque Dios lo tiene planeado? Y cuando hago estas preguntas, como hemos estado en la iglesia muchos de nosotros por mucho tiempo, sabemos las respuestas correctas. Pero te voy a pedir que mires en tu corazón y que le pidas a Dios que lo examine para ver si lo que estamos diciendo, que creemos, es verdaderamente lo que creemos. Mi oración ha sido y es que el Espíritu Santo aplique estas realidades de este texto y de todas las escrituras a la vida de cada uno de nosotros, para que podamos reconocer en Jesús a Dios hombre, que podamos reconocer al Espíritu Santo como Dios Espíritu Santo y podamos reconocer a Dios Padre como nuestro Dios Padre verdaderamente en lo más profundo de nuestro corazón. Y vamos a comenzar con el texto. Y vamos a encontrar en las primeras partes, vamos a encontrar varias descripciones de la divinidad de Jesús. El texto comienza enseñando que Jesús es Dios y hay que recordar, en este capítulo está hablando de Jesús. Hay que recordar que el momento en que reciben la carta las personas todavía no están muy seguros de quién es, cómo describir la divinidad de Jesús. Hay mucha, van a pasar 300 años de hecho de discusiones y todavía tenemos algunas, si Jesús heredó su santidad o Dios lo adoptó porque era muy bueno, si Jesús era solamente un iluminado, pero en esos momentos no tenían el Nuevo Testamento y hay mucha, mucha confusión. Y dice entonces el texto, versículo 10, y también dice, y esto es Dios hablando a través del Espíritu Santo de Jesús, la Trinidad. En el principio, Dios hablando de Jesús, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el principio estas palabras, la expresión en el principio son las palabras con que comienzan todas las Biblias, que comienza Génesis 1:1, empieza la historia a partir de ese momento. Y normalmente asociamos esta historia obviamente con Dios Padre, porque bueno, leemos el Antiguo Testamento donde las vimos la primera vez y Dios Padre. Pero la Biblia en estos momentos nos está enseñando que no era solamente Dios Padre, sino que está hablando de la Trinidad. Está hablando, ya dije, es el Espíritu Santo que inspira al autor de Hebreos para que Dios Padre hable de Jesucristo. Vamos a desarrollar esto más adelante, no es el tema de hoy. Y de manera que para nosotros es algo a veces incomprensible, es que Dios existía antes de que existiera cualquier otra cosa. Una realidad divina superior a lo que cualquier mente humana puede entender. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera espacio, existía Dios. Y nos puede parecer totalmente ridículo. ¿Cómo puede existir Dios antes del tiempo? Pero la Biblia nos enseña que el tiempo, y de hecho la ciencia nos enseña que en algún momento el tiempo empezó a existir. La ciencia lo trata de explicar a través de la teoría del Big Bang, y no estoy hablando del programa de televisión. Y los científicos lo describen como una gran explosión al principio del universo. Y en este punto inicial, dicen ellos, comenzó a existir el espacio y el tiempo. Y esto simplemente nos vuela la cabeza. ¿Cómo puede existir un Dios tan grande en donde no hay espacio? ¿Cómo puede existir un Dios tan grande en donde no hay, antes de que exista el tiempo? Pero ese es nuestro Dios. La diferencia entre los científicos es que ellos creen que esta singularidad, como la llaman ellos, apareció fortuitamente. Los cristianos afirmamos lo que dicen las escrituras. Dios habló y, como dice el dicho, ¡bang!, todo comenzó. El universo comenzó a existir, las estrellas, el cielo, la tierra y la vida. No vamos a entrar tampoco en detalles apologéticos, pero hay muy buena literatura en toda esta área. Si alguien quiere contactarme, con gusto puedo sugerir algunos libros, algunas fuentes para que estudien. Pero también vemos que no solamente Jesús temporalmente ya existía, sino también que tiene el poder, y lo muestra el texto. Afirma que Jesús no solamente existió en el principio, sino que al principio Jesús, que es Dios eterno, hace las cosas, porque dice, afirmaste la tierra y los cielos. La Reina Valera dice, fundaste la tierra y los cielos. Jesús no es únicamente un ser que existe desde el principio y que está viendo las cosas, cómo suceden. Jesús desde el principio está activo en el plan de Dios, porque Él es Dios mismo. Él forma el universo, Él sustenta el universo y Él sigue siendo Dios eterno. Y el último detalle que debemos ver en el versículo 1 es que se refiere a Jesús como un ser divino. Quizás pasa para la mayoría de nosotros desapercibida la palabra Señor, que en griego es kurio, y que es una palabra que en la antigüedad, en el tiempo en que existió Jesús, cuando se escribió la Biblia, no se utilizaba para describir a mi vecino, mira, ahí va el Señor Juan. No se utilizaba en ese sentido. Se utilizaba únicamente para describir a alguien que tenía poder, a alguien que tenía autoridad y generalmente a alguien que era de la grandeza. La palabra Señor, cuando se aplica a Jesús, le da esta tonalidad. De hecho, los traductores muchas veces han traducido las palabras como Jehová, Adonai y Elohim a la palabra Señor. Y si vieran bien sus Biblias con detenimiento, van a notar que algunas veces la palabra Señor viene todas con mayúscula. Eso es generalmente cuando la palabra original era Jehová, que es como tratamos de decir una palabra que nadie sabe cómo se pronuncia. Pero más allá de eso, Jesús está recibiendo este título que no lo recibe cualquier persona, el Señor. Y la primera vez tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente crees que Jesús es eterno, que es poderoso y que es divino? Deja de lado las respuestas que te enseñaron y que salen instantáneamente, así que muchos instantáneamente sí. ¿Crees verdaderamente que es el Señor creador y sustentador de todo lo que existe? Y hablamos del pasado, pero vamos ahora a hablar del futuro. Y el futuro de Jesús también es eterno. Dice, continuamos con el texto, está hablando de la creación, que del cielo y la tierra, dice, ellos, la tierra y el cielo, perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. ¡Qué contraste! Jesús permanece para siempre, pero lo que Él creó, no. Los cielos y la tierra son comparados con un vestido que con el uso se va desgastando, y todos hemos sido testigos de esto. Compramos ropa nueva, se ve muy bonita, le dan la primera lavada, y aunque compremos los mejores jabones, los mejores detergentes, con el tiempo empiezan a perder el color, el brillo, se les empiezan a caer los brillitos, no sé lo que le pase a la ropa exactamente. Y es evidente para nosotros que la naturaleza está deteriorándose. Cada vez vemos menos zonas boscosas, cada vez oímos de más animales en peligro de extinción. Estamos al borde de que algunas personas piensan que los hombres vamos a dejar de existir por esta enfermedad que estamos sufriendo. Pero no debemos limitarnos a la Tierra, que es donde vivimos, porque también sabemos que las estrellas tienen ciclos de vida. Comienzan, crecen y en cierto momento se apagan y duran, no sé, infinidad de años, millones de años, ¿no? Es lo que dicen los científicos. Pero como dice uno de mis primos, ¿quién ha vivido tanto para saberlo, no? Pero en fin, toda la naturaleza, toda la naturaleza está en un ciclo y llega a su fin. A veces más acelerado, a veces no tanto, pero Jesús es eterno, Él permanece para siempre. Los eventos que hemos sufrido este año, que hemos experimentado este año, nos hacen ver que en realidad nuestra vida quizás también esté llegando a su fin. No quiero ser apocalíptico, no digo que sea el fin, pero coronavirus, incendios forestales que nunca habíamos visto en Australia y en algunos otros lugares. Inundaciones, sequías, enjambres de langostas, abejas gigantes, el temblor del jueves, no recuerdo qué día fue, el temblor de la semana pasada, el viento, el polvo del Sahara que está llegando a América. Nos hacen ver que en realidad nuestra vida es frágil. Y tenemos que agarrarnos de algo más fuerte que nosotros mismos, algo que esté más allá. Algo que permanezca y que no sea temporal como nosotros. Las palabras de Pedro comienzan a tener más sentido después de muchos de estos eventos. Dice, pero el día del Señor vendrá como de un ladrón, y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Y a veces pensábamos como que el fin era más lento y muy lejano. Y nuevamente, no estoy diciendo que este sea el fin, pero nos hace ver que en cualquier momento puede pasar algo que termine con todo lo que hay en la tierra y la vida en la tierra. Nadie sabe cuándo va a ser. No, no quiero que me asocien con los profetas que están diciendo, ya va a ser, ya va a ser. El Señor lo tiene planeado y en su tiempo Él va a hacer que todo esto llegue. Ahora, es importante recalcar que la Biblia habla de esto para que estemos preparados. La Biblia dice que todo lo que Dios está haciendo tiene un propósito. Y hay mucha gente que han comparado el cristianismo y de hecho cualquier otra religión con un curita, con un bendita que se pone uno para tener confianza. Dicen, bueno, es que como no puedes controlar eso, entonces tienes que apoyarte de algo. Pero yo soy lo suficientemente fuerte como para entender la ciencia o para soportar cualquier cosa. Pero nos estamos dando cuenta que no es cierto. Si uno busca en Google cuánto han aumentado las búsquedas de oración, cuánto han aumentado las búsquedas en vida eterna y en la Biblia, desde que comenzó la pandemia, es increíble cómo han subido. Porque una persona que no tiene fe en Jesús no tiene esperanza de nada. ¿En qué puede confiar una persona que no tiene fe? ¿En los políticos? No. ¿En los economistas? No saben qué hacer. En la ciencia está confundida. De hecho, en la mañana estaba leyendo que en los últimos meses no hemos escuchado absolutamente nada del progreso de las vacunas que nos habían prometido. En uno mismo, tampoco. ¿Por qué? Porque uno puede contagiarse. No importa si eres súper famoso, si eres súper rico o si eres súper pobre y nadie te conoce. Pero los cristianos podemos abrazar a Dios. Podemos abrazar la fe. Las otras personas están en desesperación. También estuve buscando cómo ha afectado emocionalmente y psicológicamente todo esto que estamos atravesando y la cantidad de personas en depresión va también en aumento. Y tenemos que confiar en Jesús. Y no quiero decir que como que confías en Jesús y ya todo está como, color de rosa. Yo me levanto cada mañana y lo primero que tengo que hacer, Señor, la cosa está difícil. Protege a mi familia, protege a la iglesia. Señor, provee. Y uno lee la noticia así, ¡pum! Golpe y golpe y golpe. Y tenemos que estar de rodillas creyendo, cuestionándonos, preguntándonos, ¿verdaderamente creo lo que digo que creo? Tenemos una gran esperanza, un gran cimiento en nuestro Señor Jesús, que es el Señor, el sustentador y creador de todo lo que existe. Solo Jesús es la esperanza verdadera de cualquier persona. Todo lo demás va a ser fútil, se lo puedo asegurar. ¿Verdaderamente crees esto? Y vamos a ver otra cosa. Vamos a seguir hablando de Jesús porque es lo que dice el texto. Cuando hemos visto pinturas y esculturas que tratan de representar a la Trinidad, casi invariablemente encontramos que Dios es un viejecito, ¿no? Dios Padre es un viejecito, Dios Jesús es más un ser humano como lo conocemos en las representaciones gráficas, y el Espíritu Santo con una paloma, una luz. Y estuve preguntándome, ¿pero por qué es esto? Bueno, no es, en primer lugar, no es falta de imaginación de los artistas, porque la Biblia, Daniel así lo describe varias veces, dice, a Dios lo describe como un anciano de días, es decir, una persona grande, dice, un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo y su cabeza eran como lana, es decir, blanca, limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo eran fuego ardiente. O sea, no quise cortarlo nada más en la descripción física del anciano, sino también ver que es imponente la presencia de Dios, el trono de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no cambia, que no envejece, que su carácter, y esto es lo más importante, su carácter no cambia. Porque podríamos pensar, bueno, no envejece, pero a lo mejor cambia de opinión. No, la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan desde el principio y lo va a llevar a cabo hasta el final. Y que su plan desde el principio ha sido salvar a todos aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús y lo va a llevar a cabo. Y que su plan también incluye castigar a todo quien que se lo ponga y lo va a llevar a cabo. Dice también el versículo 12, ¿se acuerdan que dijimos que habíamos visto que compara a toda la creación como una ropa que se va envejeciendo, se va deteriorando? Dice, los doblarás como un manto y cambiarás como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Es decir, Dios no va a tirarlo, ¡ay, ya está viejo, ya no sirve! Dice que lo va a doblar y lo va a cambiar. Es una promesa que debemos entender que va a pasar con aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús. No nos va a desechar, pero Él permanece para siempre. Jesús no cambia, Jesús es Dios. Y como mencionó Rafa hace rato, el autor de Hebreo toma las palabras del Salmo 102 y de alguna forma las recorta, las edita, pues primero porque el original estaba en hebreo y ahora tiene que escribirlo en griego, entonces tiene que haber algunas transcripciones allí, pero aparte para que la gente no quería escribir todo el Salmo 102, simplemente es un resumen del Salmo 102, voy a decir nada más así. La primera parte del Salmo, si leemos todo el Salmo, es un lamento que describe cómo la vida humana va en decadencia. Leímos hace rato, dice, pues mis días, no leímos, pero el versículo 3 y la primera parte del 4 dice así, pues mis días se desvanecen como el humo, mis huesos me arden como las brasas, mi corazón decae y se marchita como la hierba. Y después el versículo 11 dice, y mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. La vida se va acabando. Y esta semana estaba hablando con un amigo y estamos hablando de las barbas que nos salen ahora canosas. Bueno, a mí me salen canosas. Y aunque uno no quiera, uno va envejeciendo. La vida se va acabando. La muerte, hablar de la muerte es socialmente incorrecto. Bueno, era antes hablar incorrecto. Estamos en una reunión y ya no mencionabas la muerte. Porque a lo mejor como mexicanos cuentas un chiste el día del Día de los Muertos. Pero fuera de eso, es un tema que generalmente tratamos de evitar. Pero esto no niega la realidad de que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos que enfrentar la muerte. Y aquí es donde es importante echar un vistazo a la segunda parte del Salmo 102, que a partir del versículo 11 describe a Jesús como un rey eterno. Dice que los que creemos en las Escrituras y los que creemos lo que las Escrituras dicen de Jesús, podemos encontrar paz y confort en cada promesa, en cada advertencia que Dios nos da. Y esto nos lleva al siguiente punto. No solamente Jesús es eterno, no solamente Jesús es inmutable, sino también es un rey victorioso. Un rey que siempre al final va a ganar. ¿Lo crees o solamente dices que lo crees? Voy a estar repitiendo esta pregunta a lo largo del sermón. La segunda parte del Salmo, como ya dije, constituye una respuesta del cielo al llamado de la angustia del Salvador, dice un pastor que se llama Richard Phillips. Lo voy a repetir nuevamente. La segunda parte del Salmo 102, constituye una respuesta del cielo al llamado de angustia del Salvador. Hay que leer el Salmo 102 y verlo desde una parte profética, entender que está hablando de Jesús. Pero no debemos, y por eso más bien, no debemos olvidar que Jesús fue humillado antes de ir al cielo. Cuando Él viene a la tierra, vive de una forma humilde y humillada, lo describe la Biblia. Pero después sube al cielo y es exaltado como heredero soberano de todo lo que existe. En la cita de los Salmos, y voy a repetir lo que estaba diciendo Rafa, es así dijo el Señor a mi Señor. Ah, perdón, este no es, este es el Salmo 110. No, es lo que dijo Rafa. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nuestro versículo que estamos leyendo hoy dice, la primera parte, hablando nuevamente de los ángeles, ¿cuándo le dijo a los ángeles Dios, siéntate a mi derecha? Nuevamente, el pastor Phillips describe que esto está sucediendo, está describiendo una corte oriental del Medio Oriente, del antiguo Medio Oriente, en la que el rey se sentaba y era el único que estaba sentado, mientras sus vasallos y sus siervos todos estaban de pie ante él, mostrando una sumisión respetuosa porque él era supremo. Y debemos recordar que en el libro de Esther, por ejemplo, nos explica que cuando Esther, siendo esposa del rey, quiere ir a ver al rey, no era como, voy a ver a mi marido, ahorita vengo. Era el rey. Y ella dice, si voy a verlo, si no me ha invitado, es probable que me mate. Esa era la diferencia. No era un acceso sencillo. Ella dice en Esther 4:17, la segunda parte, si perezco, que perezca. Ella tiene que hablar con el rey. Y dice, pues mi realidad es importante lo que tengo que decir. Si tengo que morir, que muera. Entonces, el hecho de que Dios Padre invite a Dios Hijo a sentarse junto a Él no es un hecho menor. Es algo importantísimo. Es significativo porque Jesús es Dios mismo, es el heredero del trono y Jesús es Dios. Y hablar de la Trinidad es complicado, pero vamos a dejarlo en estos momentos así. Jesús es Dios con Dios Padre. Hay una descripción que vamos a, esta semana se las mando, que le voy a pedir a Janel que me recuerde, para describir que de la Trinidad, para hablar de la Trinidad, pero bueno. Esteban también describe a Dios en su trono y ve a Jesús a la derecha. Cuando Esteban está a punto de perder la vida, cuando lo están apedreando, dice que él voltea al cielo, mira al cielo y ve a Jesús sentado a la derecha del Dios Padre. Esto está en Hechos 7:56. Y la segunda parte del versículo 13 agrega, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es una imagen muy elocuente. Además, no se nos hace difícil imaginarlo, porque si vemos las luchas, por ejemplo, yo no veo las luchas frecuentemente, pero algunas veces, cambiando los canales, veo, pero ponen el pie, el victorioso pone el pie, generalmente lo pone sobre el pecho, sobre la espalda. Pero en el Medio Oriente la costumbre era ponerlo sobre la cabeza. Así, por ejemplo, es lo que nos enseña la Biblia en Josué, cuando después de derrotar a varios reyes que se estaban oponiendo a que entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida y él los vence, él llama a todo el ejército y les dice, vengan. Y habla también a sus... Perdón, voy a esperar a que pase el señor que vende los fierros viejos. Bien, cuando Josué... Retomo la idea. Cuando Josué vence a estos reyes, manda a traer a todo el ejército para que sean testigos. Y a los comandantes les ordena que cada uno ponga su pie sobre la cabeza de los reyes vencidos. Esto se encuentra en Josué 10:24. Todos pueden ver, todos los soldados que estuvieron allí pueden ver, porque al final de la historia también todo el mundo podrá ver que Jesús es el Rey victorioso. Nadie puede hacerle frente, nadie puede vencerlo. La muerte no puede vencerlo. La muerte entró al mundo por causa del pecado, pero será vencida. Y es lo que explica Pablo en 1 Corintios. Dice que Dios va a destruir todo lo que se le oponga. Dice, porque, así dice Pablo, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos, no se le va a escapar uno. El último enemigo, dice Pablo, que será destruido es la muerte. Y en el Apocalipsis, en los eventos al final de los tiempos, leemos que dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en estos momentos estamos confrontados más que nunca, yo creo, en nuestras vidas, con la presencia de la muerte. Todos hemos escuchado, estoy seguro, de alguien cercano que ha perdido la vida por la enfermedad o por consecuencias de la enfermedad o por alguna cosa secundaria de la enfermedad o por alguna otra cosa. Pero la muerte está patente en la vida de todos nosotros. Yo creo que no pasa un día sin pensar en que alguien ha muerto. Pero podemos nosotros, como cristianos, confiar en Jesús, en nuestro Rey victorioso. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. No debemos tener miedo a la muerte física, porque la segunda muerte ya ha sido vencida. Es decir, entregar nuestra vida a Jesús no quiere decir que somos inmortales. No quiere decir que estamos exentos de que nos pase algo. La historia está plagada de cristianos que fueron mártires por creer en Jesús. Entonces, muchas personas que piensan que Jesús es este amuleto de la buena suerte que te va a quitar todo lo malo y que te va... No, somos seres humanos y Dios tiene un plan. Y muchas veces el plan de Dios es que nosotros mostremos nuestra fe en la adversidad. Y aquí la pregunta que hemos estado haciendo es relevante. ¿En realidad crees esto? ¿O nada más dices que crees esto? Jesús vino para ofrecernos vida eterna y vida abundante. Por eso le entregó su vida. Y tenemos que ser honestos. A veces la vida, con los golpes que nos da, nos va doblando. Porque los golpes son fuertes y hacen que nos tambaleemos. Y encontramos en la Biblia, por ejemplo, la historia de un hombre que tenía un hijo. Y cuenta que el hijo de este hombre estaba poseído y tenía un espíritu. Y la Biblia no nos dice, pero como todo buen padre seguramente intentó todo lo que estuvo a su alcance para que su hijo sanara. Y no sé cuánto tiempo oró, pero el niño ya estaba grande. No sé cuánto tiempo visitó médicos, no sé cuántas ofrendas entregó en el templo, porque la Biblia no nos los dice. Pero cuando Jesús se acerca, le pregunta el padre, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Jesús le dice, bueno, si crees, todo es posible. Y la respuesta del papá es impresionante. Dice, sí creo. Pero después dice, ayúdame en mi poca fe. Esto refleja nuestra necesidad como humanos. Esto refleja cuánto necesitamos a Jesús y qué tan honestos debemos ser. Conozco a muchos cristianos que sí, todo para adelante, victoria, victoria, victoria. Pero cuando vienen las cosas difíciles, ya no es así. Sí creo, ayúdame, Señor, porque me cuesta trabajo creer. En Marcos 9. Y lo que me impresiona es que Jesús no se siente ofendido como, ay, te falta fe, ¿quieres que sane a tu hijo? No, Jesús es un rey amoroso y misericordioso y Jesús sana al niño. Así es Jesús con nosotros. Señor, ayúdame, porque me falta fe. Y Jesús va a darnos esta fe. Y nuevamente, la vida nos va a golpear y tenemos que ir constantemente. No es una fórmula de que ya me dio fe y toda la vida tengo fe. Constantemente ir al Padre. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. No debemos avergonzarnos cuando la duda nos asalte. Hemos hablado de si verdad creemos lo que decimos que creemos. Es probable que las circunstancias actuales nos parezcan insuperables, que nuestra perspectiva se esté diluyendo en medio de tantos conflictos y violencia, que los modelos económicos nos hagan sentir ahogados y desesperados. Jesús, nuestro Rey, nos pide que pongamos nuestra fe en Él, sean cuales sean las circunstancias que estemos atravesando. El capítulo 1 termina asegurándonos que los seres celestiales están con nosotros ayudándonos. Dice el versículo 14, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Esta es una pregunta y la respuesta es obvia, está esperando un sí. Y están enviados para ayudarnos a todos los que vamos a heredar la redención. Y no solamente es eso, sino que la Biblia nos promete que el Espíritu Santo, Jesús mismo promete que envía al Espíritu Santo para fortalecernos, para guiarnos en momentos difíciles. Así que pidamos que Jesús fortalezca nuestra fe. Cada mañana, cada momento que leamos las noticias, yo les dije, ya no leo las noticias en la noche porque me pesa. Las leo en las mañanas y dejo que se vayan diluyendo. Pidamos fortaleza, porque el mismo Jesús intercede por todos los que están atravesando dificultades. Como le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Una oración dificilísima. No le dice, te voy a quitar las pruebas. No, no te va a pasar nada. Estoy orando para que tu fe sea fortalecida. Porque la fe se prueba, la verdadera fe se prueba en la adversidad. Es el único lugar en donde la fe puede ser probada. Cuando todo está bien, no es necesario tener fe. Cuando las cosas son difíciles, es cuando debemos decir, ¿creo en lo que realmente digo que creo? Dejamos que pase, perdón. Como cristianos, podemos estar seguros de que al final de la historia, todo va a estar bien. Tocó el séptimo, dice Apocalipsis, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, eternamente, dicen otras traducciones. ¿Podemos creerlo? ¿Podemos asegurarlo desde lo más profundo de nuestro corazón? Claro que podemos, pero no por nosotros, sino porque la victoria es de Jesús, que es Dios eterno, poderoso, inmutable, victorioso, y sus promesas son cumplidas porque Él es fiel. ¿Puedes creerlo? Vamos a orar. Oh Dios, verdaderamente queremos creer, Señor. Ayuda y fortalece nuestra fe para que cantemos a nuestro Rey con alegría, porque tu palabra es justa y fieles son todas tus obras. Recordamos algunas frases del Salmo 33 que leímos esta mañana. Padre, tú observas desde el cielo y nos ves. Contemplas desde tu trono. Tú prometes cuidarnos a los que te tememos. Ayúdanos a tenerte reverencia. Los que esperamos en tu amor seremos librados de la muerte segunda, de la muerte eterna, para estar contigo por la eternidad, Señor, sin ningún tipo de problemas. Esperamos confiados en el Señor, nuestro Rey, nuestro socorro y nuestro escudo. En ti nos alegramos porque nuestro corazón puede confiar en tu santo y tu poderoso nombre. Que tu gran amor nos acompañe, porque esa es tu promesa y podemos esperar confiados en que la vas a cumplir. Ayúdanos a creer, fortalece nuestra fe en estos momentos que son difíciles para muchas personas, Señor. Que podamos voltear a ti, que podamos recordar que está tu palabra, que podamos recordar que tenemos la oración y que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, el Consolador, para que nuestro testimonio como hijos tuyos sea reconocido en la tierra, y no nosotros, Señor, sino que a ti sea la gloria, porque tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey victorioso. Amén y amén.